si meneas tus caderas, vas a matarme, vas a matarme. Y muero por besar tu boca de miel, tu boca de miel. Llevarte junto al mar y acariciar tu piel, y acariciar tu piel. Y va mi balsa a la deriva. De poquito a poco me vuelves loco y después te vas. Y va mi balsa a la deriva. De poquito a poco me vuelves loco y después te vas. Si meneas tus caderas, vas a matarme, vas a matarme. Y muero por besar tu boca de miel, tu boca de miel. Llevarte junto al mar y acariciar tu piel, y acariciar tu piel. Y va mi balsa a la deriva. De poquito a poco me vuelves loco y después te vas. Y va mi balsa a la deriva. A poco me vuelves loco y después te vas. A poco me vuelves loco y después te vas. Y va mi balsa a la deriva. De poquito a poco me vuelves loco y después te vas. De poquito a poco me vuelves loco y después te vas.